Politizaciones. Bueno, bienvenidos a este Politizaciones, al que le pusimos como subtítulo Escúchame entre el ruido, por razones obvias y por el motivo que todos vieron en la invitación. El Politizaciones es una experiencia de comunicación y de debate que comenzamos allá por 2010, cuando fue la muerte de Néstor Kirchner, y que después, más acá en el tiempo, volvimos a repetir una experiencia para las elecciones provinciales, para las generales y para las primarias. La última, la de las generales, lo hicimos en Radio Universidad. Fue una experiencia muy interesante, sobre todo en lo que refiere a tirar puentes y a hablar un lenguaje común con todos aquellos que de alguna manera se sentían movilizados por algunos, digamos, por algunos temas de la realidad política, por algunos hechos puntuales de la realidad política. Y bueno, y en este caso no era menor lo que se dio con el 8N, y a partir de ahí decidimos otra vez volver a utilizar un hecho de la coyuntura para poder discutir más allá y más acá justamente de la coyuntura. O sea que lo que nos convoca hoy es ese 8N, y ya que estamos en confianza voy a ser indiscreto, pero en la semana cuando hicimos el primer llamado de invitación, que fue a la señora Alicia Cuarone, que está acá en la mesa y que después la vamos a presentar, lo primero que me contestó Alicia fue: tengo las pelotas llenas con el 8N. Entonces, sí. Entonces, pero más allá de eso, igualmente, por más que es un registro posible del 8N, decidimos que era una buena oportunidad también otra vez para pensar un poco la política, así dicho con mayúscula y en el sentido más amplio del término, a raíz de esta coyuntura. Poder pensar o complejizar algunas cuestiones que están naturalizadas o que parecían naturalizadas. Y por eso el mensaje de esta mesa, de esta mesa de debate con formato radial, era 8N, yo no voy, pero debato. Porque tiene un poco más que ver con esto de ir más allá del me mandan a la FIP o de presentense elecciones, digamos, que eran un poco enunciados que iban de un lado a otro y que en el medio hay una cantidad de voces que estaba bueno escuchar. Por eso, para esta mesa, le invitamos a Alicia Cuarone, que es docente de la UNR, de Teoría Política, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Manuel Salinas, que es del Movimiento Giros y del Partido para la Ciudad Futura. Polaco Abramowski, Andrés Abramowski, de La Capital, y también vos, para algunos que lo conozcan por otro ámbito, del Regreso del Colacanto. Está Franco Ingracia, que es psicólogo, que también ha formado parte de muchas experiencias, digamos, colectivas acá en la ciudad, que también ha escrito, ha hablado, ha hecho de todo un poco. Está Pablo Hooper, que también vino de Buenos Aires y que es, entre otras cosas, además de historiador, es autor de este libro, que es El Estado Postnacional, Más allá del kirchnerismo y el antikirchnerismo. Y está Javier Acuña, también de Radio Universidad. Así que, bueno, la idea era tratar de generar algún espacio de reflexión y poder también intercambiar, digamos, aquellos que después quieran preguntar, que se pueda abrir un espacio incluso de reflexiones y demás, bienvenido sea, y por eso también elegimos un poco este formato y no hacerlo dentro de un estudio de radio, para poder, aunque sea, compartir miradas y con otra gente, y sobre todo con aquellos que de alguna manera también se han acercado a muchas instancias del PCF, que nos parecía interesante tener alguna jornada como esta. Bueno, en realidad, para arrancar, queríamos empezar más que nada por lo que son sensaciones, digamos. No íbamos a utilizar el formato de charla en el sentido de que cada uno exponga media hora, sino un poco hacer un picado de voces, y queríamos empezar por ese lugar, por un poco las imágenes que dejaron el 8N, algunas primeras cosas que a uno se le aparecen en relación a eso. Y bueno, no sé quién de la mesa quiere arrancar, hay un micrófono por mesa, así que puede arrancar el que quiera. Muy atento. Siempre supe que era muy atento usted. Para que explique. Sí. Para que explique lo de las no, yo no pienso explicar nada y no he venido acá para explicar. Con orgullo, pero con tristeza, soy de Rosario Central. Después de mucho tiempo, el primer tiempo gana y me traen acá. Y no sé qué está sucediendo. Para hablar del 8N, nada menos, que no es uno de mis temas favoritos. Sensaciones y Para mí esta situación es muy confusa. La sensación son sensaciones malas, digamos, ¿no? Yo creo que después de un periodo de dictadura y de una construcción de casi 30 años de democracia, construir estos acontecimientos, lo que a mí sensación me da es de negación de la política. Es una forma de matar la política, aunque aparezca que se está haciendo política. Es muy difícil construir democracia sin partido. Por supuesto, los argentinos somos primeros en esa búsqueda de crear cosas nuevas. Una democracia en un escenario capitalista sin partido, yo creo que no tiene futuro. Y el 8N creo que es esa expresión, es seguir reforzando una particular manera de hacer política que cada vez se aleja más de la democracia, que solo los intereses económicos, políticos, sociales que puedan mostrar algo para ganar una elección tendrá que conseguir un líder carismático que los arrastre. Aquel que no lo tiene no lo va a conseguir nunca. Cada vez más leja la formación ciudadana, cada vez más leja la responsabilidad política. Y bueno, y así llegamos al 8N. Yo lo que siento del 8N es que detrás de una bandera de la participación lo que se hace es disputarse el silencio de la ciudadanía, porque acá todo el mundo le molestó el 8N, hasta los que lo provocaron al 8N, hasta los que organizaron el 8N. Organizaron el 8N porque no tienen otra cosa que para hacer, pero si no, no lo harían tampoco. La ciudadanía en la calle, la ciudadanía exigiendo, deliberando para esta forma de hacer política es muy molesta, es muy molesta. Y por supuesto vacía a aquellos que tenemos intenciones de que la política ocupe el lugar que tiene que ocupar. ¿Por qué? Porque nos desgasta esto. Discutir en blanco y negro es una además de ser una negación de la política, es una falsedad. Yo no estoy hablando de la realidad si hablo de blanco y negro, porque nuestra vida cotidiana tampoco es blanca y negra. Pero en la medida que yo la construyo así, no dejo espacio para discutir, no dejo espacio para dialogar, no dejo espacio para pensar, porque me tengo que posicionar. Si estás acá, no estás acá. Hay dos lugares, no hay más. Así que voy a proponer, no sé, estoy pensando, ¿qué número me gusta? El 5 a mí siempre me gustó. Y buscaré una letra que se acomode. A partir de ahí voy a hacer, qué sé yo, escudos, banderas, uh-huh. Y la voy a empezar a repartir sin decir qué es. ¿Quién le dice que sucede algo? Le paso la palabra a Caballero. Sí, me gustaría que Javier Acuña, porque el otro día hablábamos algo y él me decía, se mostraba molesto por el tema de las nomenclaturas. Digo, esa nomenclatura de 8N, 7D, ya de por sí es bastante molesta. Digo, a lo mejor lo digo yo por un prurito y cierto complejo, porque nací en agosto, entonces si yo quisiese decir que nací el 22A, a lo mejor alguno piensa que nací en abril. Entonces tal vez ese enojo sea hijo de eso. De todos modos, también inclusive pensaba que hasta se pierde la gracia para el quinielero, si en lugar de decir 8N dijese 8-11, andá y jugar al 8-11 y capaz que le hace ganar a la cabeza alguno. Independientemente de eso, también otra de las cosas que a mí particularmente me llamaba la atención del tipo de convocatoria a ir o a no ir es el egocentrismo ombliguista del yo. Yo voy, yo no voy, como si fuese una cuestión individualista. Aun cuando se trata de algo colectivo y aun cuando los que objetan la manifestación por considerarla individualista también hablan desde un yo. Y un yo que, por lo menos desde mi cultura futbolera, es muy propio del discurso del aguante, del programa de televisión donde un hincha se ponía frente a la cámara y decía, yo a vos te corrí. Esa primera persona para levantar la consigna, no sé por qué, me parece que tiene un límite y tal vez aquí que tenemos algún psicólogo, no sé, puede llegar a darnos alguna pauta de... ¿De dónde viene ese ego? Claro, ¿de dónde viene ese ego? Otra de las cosas que también la tiro como pregunta, porque en algún punto ustedes aquí me invitaron en calidad de periodista, no digo que lo sea, pero los periodistas queremos preguntar. Entonces, como los periodistas queremos preguntar, yo voy a dejar alguna pregunta. Y es, como dentro de los análisis que se estuvieron escuchando en el día de ayer, durante el mismo jueves o incluso en los diarios de hoy, particularmente yo no me encontré con ninguno que dijese algo que no fuese previsible. Cuando digo que no fuese previsible, hasta de algún modo me estoy autoimputando, porque digo, son cosas que yo podría haber pensado. Si yo las pude pensar, son previsibles. Digo, entonces, digo, acá no encontré nada que no haya observado en persona yo mismo. Y digo, entonces previsible. Dentro de esa previsibilidad encontraba que quienes de antemano veían que esto era una gesta de participación espontánea, democrática, seguían viendo lo mismo, y quienes objetaban la marcha porque eran un acto de individualistas, golpitos, lo que fuera, seguían viendo lo mismo. Entonces, de algún modo, cada análisis reforzaba la idea previa que se tenía. Con lo no cual, se modificó nada a partir de lo del jueves. El evento no modificó nada. Y siempre está esa ilusión, no, porque esto ahora va a marcar una bisagra. Y en realidad son bisagras que no existen, porque cada uno sigue manteniéndose en sus 13. El 13, justamente, es un... El 13, claro. Sí, Canal 13. Y después, entonces pensaba en esto, que lo que me resultó más interesante fue ir a buscar, sobre todo en el Página 12, porque es fácil ir a buscar, si uno entra a la página web del Página 12, es muy fácil ir al archivo a la edición anterior, porque si uno va haciendo clic para atrás, se te va abriendo la página del diario anterior, y así uno puede llegar hasta el 2001 o 2002. Y entonces me puse a leer, ¿Qué decían los periodistas de Página 12 sobre, sobre los cacerolazos de 2002? Y ahí también encontré algunas cosas previsibles. Por ejemplo, una de las cosas previsibles es que había una nota, un artículo escrito por Susana Biau, que ahora es periodista de Clarín. La periodista de Clarín, que se enojaba porque La Nación, en su editorial, decía que había que terminar con esta cosa de la gente... basta, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. ¿No? Entonces, basta, terminémosla. La Nación, el editorial previo al jueves, era que está muy bien. ¿No? Entonces digo, hasta en eso es previsible. Y es previsible también ver, por ejemplo, el artículo de Luis Brustein. Del 2001. Del 2002, con el de hoy. El de hoy es siguiendo la línea del más de los mismos de la etapa de ayer de Página 12, que eligió poner solamente dos chicas, una madre y una hermana, no sé, dos rubias estiradas así, como emblema de la marcha, haciendo foco solo en esa parte, y en 2002 escribe una nota que se llama Personas como nosotros. Y no hablando de las asambleas barriales, sino de los cacerolazos, es decir, viendo que ahí había una potencia transformadora y siendo contemplativo con eso. Entonces, no termino de entender por qué, aunque pueda haber coyunturas diferentes, y eso está claro, pero por qué aquello era visto como algo fabuloso y esto se objeta muy rápidamente. Ahí entonces veo ciertas cosas que las dejo, en todo caso, planteadas para ver qué es lo que hay de distinto en la espontaneidad que se celebraba en aquel entonces con esta espontaneidad que se critica y que se dice eso no es espontáneo. Bueno, en 2002, 2001 tampoco había espontaneidad. O nos olvidamos del programa de Haddad, o nos olvidamos de... del voto a Clemente, o nos olvidamos de Tinelli con las imitaciones a De la Rúa, digamos, cierto desgaste. No sé si había una espontaneidad ahí tan fácil, o nos olvidamos de los saqueos en el conurbano, o nos olvidamos inclusive del propio Delía, no sumándose del todo a los cacerolazos por decir... Bajo la teoría que era Dual. Che, acá que... está Dual de atrás, no jodamos. Uh-huh. Entonces digo, y ahí no era espontáneo. Digo, entonces, esa ¿por qué existe esa caracterización de aquello lo celebramos por espontáneo y esto lo objetamos por no ser espontáneo? Eso me queda como una duda. Franco, ¿tenía ganas de decir algo? Sí. No, porque como fui aludido, sí, en relación a esto. No, sobre eso quería decir algo y después también sobre esta cuestión de la diferencia de valoración y análisis. Sobre el tema, en realidad es un tema más general que a mí me preocupa y aprovecho para compartir la preocupación que tiene que ver con un retorno a un recurso retórico que no es nuevo, pero que en este momento se ha intensificado, que tiene que ver con el uso de categorías clínicas y específicamente psicopatológicas en el debate político, ¿no? Hace poco, ayer mismo me llega un tuit de una cuenta que se llama No a la Cámpora, que dice, escuchando el discurso de Cristina, nos damos cuenta que el problema de la Argentina no es político, no es económico, sino psiquiátrico, ¿no? Y si uno mira, hace una puesta en secuencia de, por ejemplo, las tapas del último año de la revista Noticias, va a ver que permanentemente dicen, está apta para gobernar, hablan psicólogos, tiene un trastorno bipolar, ¿qué medicación toma? Hay toda una serie de discursividad en relación a esto, y es muy, muy rápidamente la diferencia política se juega en términos de están enfermos, son unos enfermos mentales, son locos, este tipo está paranoico. Esto sumado al grado de difusión que tienen algunas categorías clínicas en la sociedad argentina, en la cultura argentina, termina en una situación muy, muy complicada. Y sobre eso quiero hacer nada más que un planteo, que es que se use donde se use, y ahí sí, digamos, uno puede plantear más allá de desde dónde se utilizan las categorías, el uso de categorías clínicas en un contexto de discusión de un debate de una diferencia cultural, política, social, económica, implica una posición ideológica, porque implica, digamos, implica situar fuera del campo de la racionalidad a la posición del otro. Están siempre usadas en ese sentido, ¿no? Es decir, yo no tengo que contestar tu argumento, porque yo lo que hago es, en vez de debatir con vos, te diagnostico, ¿no? Tomando categorías que tienen su pertinencia en un tipo de contexto y en función de problemáticas muy específicas en el marco de lo que es la práctica clínica, llevándolas al uso a un uso político, digamos, en el cual en sí mismo, no es que las categorías tengan un valor político ideológico en sí mismo, sino que el hecho de trasladarlas de la clínica al campo de la discusión política tiene un peso ideológico. Y las hacen siempre ser una figura, digamos, o un recurso para la normalización de los otros. Después en la clínica hay que ver cómo funcionan y uno puede hacer un análisis crítico, ¿no?, de cómo funcionan esas categorías. Pero siempre que se usa una categoría psiquiátrica, psicológica, psicoanalítica, fuera del campo específico de la clínica y se la lleva al campo de la política, el efecto siempre, si quieren, es, vamos a hablar simplemente, es de derecha, ¿no? Y es normalizar, tratar de normalizar al otro, no tener en cuenta su posición, ni siquiera rebatirla, ni siquiera combatirla, sino, digamos, llamarlo al orden, ¿no? Vos sos un trastornado, ¿no? Tenés que, yo te voy a ordenar, ¿no? Y básicamente no tomando en cuenta la racionalidad posible de lo que estás diciendo. Es todo lo contrario de lo que hace uno cuando tiene un adversario político que le contesta, que lo escucha, que está tratando de ver cuál es el punto en el cual para rebatirle el argumento, pero se mete en la racionalidad del otro para poder entenderlo. Cuando yo digo, digamos, el problema de mi adversario político no es que tiene una posición política distinta, sino que es un problema psiquiátrico, estoy diciendo, no voy a tomar en cuenta lo que dice, digamos, y voy a ver de qué manera se vuelve legítimo intervenir para que él empiece a pensar como yo, es decir, como piensan los cuerdos. Otro, digamos, en relación a esta cuestión de lo de, la, de cómo editorializaba La Nación en el 2001-2002 y cómo editorializa ahora, yo ahí me acordé de esto, de que, bueno, la nación en general siempre te produce este tipo de alegrías, ¿no? Porque me acuerdo de los grafitis estos que del Valle del 68 que decían: burgués, tus pesadillas son nuestros sueños. Leer La Nación es hacer esa experiencia muy, muy seguido. Porque en el 2002 uno decía, porque los soviets, las asambleas barriales son soviets, y uno decía, vamos todavía. ¿Entendés? No es, o sea, en la mente de Pañi eran, de Carlos Procesado Pañi eran soviets, pero eran algo interesante, eran algo que asustaba a la nación, era algo que nos interesaba mucho a quienes estábamos ahí construyendo las asambleas. Después, bueno, la comparación esta con lo que había pasado en Rusia, digamos, casi 100 años atrás, había miles de diferencias. Trasladándolo a caballitos. A colegiales, claro, de Ucrania. Sí. ¿Quién son? ¿Qué diferencia salvando hay, la, ¿no?, distancia? Pero bueno, el tema es que, digamos, para mí el problema es el siguiente. El problema no es tanto que la nación diga qué bueno el cacerolazo del 8N y qué, digamos, dañino para la República que fue el del 2001, ¿no es cierto? O sea, de los soviets al no rotundo que el gobierno debe escuchar, ¿no? Un no rotundo al vamos por todos se llama la columna de Carlos Pañi del diario de ayer. El problema es que ellos dicen qué malo el cacerolazo del 2001 y qué bueno el cacerolazo del 2012, argumentando todo el tiempo desde una concepción formalista de la democracia. Es decir, ellos todo el tiempo dicen, lo importante son las formas, cada uno piense lo que quiera, pero que se adecúen a la democracia, porque la democracia es un procedimiento formal, digamos, y la república, no todo el republicanismo que tiene que ver con adecuarse a las formas más allá de los contenidos, y a la vez dicen, esa misma forma en el 2001 es nociva y esa misma forma hoy es interesante. ¿Se entiende la contradicción en la lógica? Porque para nosotros no es problema. Los que no tenemos un análisis formalista de la política, decimos, el carcerazo del 2001, digamos, nosotros lo apoyamos porque en su mayor parte funcionó a favor de la igualdad y el desarrollo de formas de autoorganización por las que apostamos, y digamos, no lo acompañamos porque es una expresión de cuestiones de derecha. Entonces, no nos importa que los tipos estuvieran golpeando la cacerola en este momento y que estuvimos golpeando la cacerola 10 años atrás. Lo que nos importa es que el contenido o el sentido, la dirección de esa fuerza, en ese momento iba para el lado de la igualdad y en este momento va para el lado de la desigualdad. Para nosotros no es un problema opinar distinto de cacerolazos formalmente semejantes. Pero el problema para ellos, que sostienen un análisis formalista de la política. Decir después, digamos, que las mismas formas tienen valores distintos. En realidad, digamos, lo que no reconocen es que, digamos, a ellos también las formas les importan, digamos, muy poco, y que siempre estuvieron dispuestos a, digamos, apoyar cualquier tipo de golpe militar, digamos, y de atentado a la Constitución Nacional cuando convino para cierta orientación que es la que ellos apoyan. Guárdese el comentario, Acuña, dos segundos, que seguimos. Micrófono, que estamos grabando en vivo. Una de las cosas que me quedó de estas diferencias es esto, que me había olvidado antes. Se veía en aquel momento, digamos, entiendo la diferencia de contenido de una y otra, ¿no? Pero se veía en aquel momento como qué pena, qué picardía, ese límite que implicaba no tener un liderazgo que encarnara los reclamos, un liderazgo claro, visible, en partidos, en personas, que encarnara ese reclamo de personas. Si vamos al caso, vendría a ser el mismo límite que tiene ahora, ¿no? Solo que en lugar de plantearse, che, qué picardía, en todo caso es qué picardía para la oposición, pero ¿cuál sería el problema? ¿Cómo vería amenazado el gobierno su hegemonía, su liderazgo, si ahí eso se va a diluir? Si el problema es que cualquier movimiento espontáneo se diluiría por no tener un referente. Se diluye y listo. Que queda abierta la pregunta, diría alguien que quiere patear la pelota afuera. Pablo. A ver. Cuando me invitaron pregunté qué onda y Franco me dijo, vamos a balbucear. Ah, bueno. Entonces voy. Me estaba preguntando si podremos pensar desde algún lugar que no sea desde yo. No desde mí, ¿no? No, digo, porque los cacerolleros piensan desde yo y cada uno de los que... Me parece no tanto lo que la intervención de Franco, pero cuando uno dice, si se me ocurre a mí, entonces era previsible, yo estoy pensando desde yo, ¿no? Porque soy criterio de originalidad. Pero digo, es un problema epocal, no es un problema tuyo, no lo piensas desde vos. comenzó la sesión. Empezó, acaba de empezar. Después, sí. Hablamos de los honorarios y todo. Claro. Una sesión conducida por un historiador. Claro. Bueno. Y quiero decir entonces que me parece que yo es la gran construcción del kirchnerismo. Soy injusto con el menemismo si digo esto. Pero, ¿por qué me interesa ser injusto con el menemismo? Porque lo que está vivo y lo que tenemos que pensar hoy es el kirchnerismo, no el menemismo. Y diría esto. La fiesta menemista continúa en la fiesta kirchnerista. No porque se siguió tomando pizza con champán y porque daba lo mismo mezclar la pizza y el champán, sino porque del consumo para algunos pasamos al consumo para todos. A mí me parece que, aparte de todos los chanchullos en común que hay entre kirchnerismo y macrismo, o entre kirchnerismo y antikirchnerismo, no, la ley que se firmó, el paquete de leyes de la semana pasada, beneficiando a IRSA con una cantidad de emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de esas cosas hay muchas claras, ¿no? En el sentido de cómo ambos benefician al capital. Pero me interesa poner el acento en esto, de cómo ambos benefician al yo. En palabras de Diego Stuhlbarg, el kirchnerismo le dio a cada uno una vida. 2001-2002 era un momento momento de crisis existenciales, decía Franco hace un rato en otra charla. A partir del kirchnerismo empezamos, digamos, a tener nuestras vidas. Y a ver, pasa algo con el kirchnerismo que suele pasar en la historia, que es una solución a un problema crea sus propios problemas. La solución a ese yo que solo podía satisfacerse a través del consumo y que no podía encontrar consumo bajo el neoliberalismo fue el posneoliberalismo. De tal manera que ese yo que solo podía encontrar satisfacción a través del consumo, lo encontró en el capitalismo en serio, versión kirchnerista. Pasamos del anarcocapitalismo al capitalismo en serio. Bueno, estoy balbuceando mucho. Entonces, digamos, cuando se puede decir que el kirchnerismo le allanó el camino a Macri porque en su momento no hizo alianza con Tellerman, nos quedamos cortos y no es lo más profundo, no es un problema de táctica electoral. Es un problema de producción subjetiva. El kirchnerismo produjo el sujeto votante del macrismo, o votante del PRO. Hay un largo desarrollo para hacer, pero me parece que por ahora voy a cortar. La frena ahí y seguimos con sensaciones también. ¿Poleco? Y ahora me quedo pensando en cómo produjo el votante del PRO, pero porque uno piensa que estaba también, que no nació hace 10 años el votante de Del Cel. Pero yo creo que sí, lo que hay es como un imperio de ciertas formas que a nivel político implica una negación de la discusión, como si todos le hubieran dado la razón a Fukuyama con el fin de la historia, que no era, que era una forma bastante tonta de implantar el discurso único, que yo creo que es lo que tiene el neoliberalismo hoy para lo que vivimos en este momento, como una cuestión de no, es así. No, pero mira que no, es así. Es así y es así, y si no viene Angela Merkel y te dice que es así. Entonces, creo que claro. Si no te lo hace sentir. Y me parece que lo que está pasando en este momento con el 8N tiene que ver con... Yo escribo todo en un momento también de crisis existencial. Yo hace 20 años que laburo de periodista y tengo una banda de rock, y me parecen que son dos actividades muy del siglo pasado, que solo puedo mantener porque tengo una terrible convicción que excede la racionalidad, y bueno, y la pulsión de seguir siendo adolescente hace que siga una actividad que veo que es del siglo pasado, y yo lo hago ahora porque sí, me gusta. No estoy ofendiéndolo, simplemente es del pasado. Sí, sí. Cuando la señora me bochó, yo todavía tenía pelo. Claro. Cuando la señora desaprobaba, usted todavía tenía pelo. Bueno, resulta que lo que veo con la manifestación del 8N es toda una expresión de un mundo que se está cayendo y lo único que queda son los mitos. Lo veo así, a grosso modo, y también de una forma demasiado optimista de mi parte. Pero no me parece que manifestaciones como la del 8N demuestran que nadie entiende nada, que estamos repitiendo cosas que no tienen que ver con la realidad. Como si hubiera gente que está loca y que insiste. Y yo, bueno, dentro de un medio de comunicación masivo en el que trabajo, veo cómo se construye ese tipo de no sé, sujeto, no sé si es la palabra, ¿no? De entidad que va con una pancarta diciendo que quiere libertad de prensa y no tiene absolutamente idea de lo que está pidiendo, o sea, porque no es un problema la libertad de prensa. Y bueno, ¿por qué desde los medios masivos se construye eso? Y bueno, tiene que ver con los intereses, que más o menos todos ya conocemos, porque dejaron de ser un secreto, porque ya son muy evidentes. Y también tiene que ver con la construcción de una dimensión mítica que yo veo a través de los medios masivos. O sea, creo que hoy están muy divorciados de la realidad, y a veces ver un noticiero es algo que me aleja tremendamente de lo que está pasando, y hay como un discurso encerrado que no admite discusión. La CIP dijo que no hay libertad de prensa. Dicen eso, ¿no? Dicen ese tipo de cosas. Y bueno, ¿cuáles son las razones por las que cada uno compra? Y a lo mejor veo que muchas tienen que ver con la creencia. Y es lo único que queda de esta forma de hacer las cosas, que es este modo capitalista que se come a sí mismo, porque llegó el momento de que, bueno, cuando no hay nada que expoliar, y se come su propia pata. Y bueno, así estamos, ¿no? Se está creo que este es el escenario, es más allá de lo político, de lo social, es algo cultural. Estamos en un momento en el que el pasado todavía tira estas ondas y el futuro, no sé, yo no tengo idea de qué va a pasar. Terminamos con un no future y... No, no es no future. ¿Por qué saber qué va a pasar? Manu. Bueno, también compartir un poco, digamos, la sensación que fuimos charlando con los chicos durante la semana, sobre todo después de ver por televisión, sobre todo las imágenes del 8N en Rosario, en Buenos Aires. Qué sé yo, en cuanto a sensaciones, bastante compartido con lo que se venía diciendo. Fundamentalmente, y creo que también me voy a hacer cargo más personalmente, a mí el 8N como imagen, digamos, me trajo una gran preocupación en términos de, creo que es más o menos esto que decía el polaco, de no volver a retroceder una vez más en lo poquito que pudimos avanzar. O en lo que pudimos avanzar, que cada uno le ponga el grado que quiera también para tampoco discutir finezas. Pero lo interesante es que algo se pudo avanzar y lo preocupante es que estas imágenes, por lo menos a mí me parece que nos pueden volver a hacer retroceder varios años. Digo, lo único que le daba un poco de forma a la marcha del 8N, viéndolo desde donde todos lo vemos, digamos, que por los medios de comunicación y las charlas que se pueden tener con gente que por ahí asistió, lo único que le daba forma a todo eso era una actitud individualista, que charlando con Franco ayer estaba bueno, hablaba de un liberalismo existencial, que me parece que es una categoría que enmarca bastante a la mucha gente que fue al 8N, también que fue al 13S, y que me parece que además de ese liberalismo existencial hay una confusión enorme, digamos, y una ignorancia de cómo funciona el Estado, de cómo funciona la sociedad, y hasta un techo de tolerancia muy bajo a la idea misma de vivir en sociedad. A mí eso me preocupaba mucho, digamos. Desde el hombre que decía que estaba ahí porque Moreno era un maleducado, hasta el que decía me mandan a la FIP, pasando por el que decía yo quiero viajar y tengo que pedir permiso, o al revés, los políticos son los que me tienen que pedir permiso y si quieren ir a ver la Barranca del Río me tienen que pedir permiso a mí. Hay una confusión demasiado grande que es patente, digamos, el retroceso al que pueden servir esa gente aunada en un mismo lugar, en un mismo momento, diciendo esas barbaridades. Que las barbaridades son lo de menos, y atrás de esas barbaridades puede haber obviedades que se vienen hablando hace mucho. La gente es hablada por los grandes medios de comunicación, sí, son habladas por los grandes medios de comunicación. Lo preocupante es que toda esa gente hablada por los grandes medios de comunicación estén en el mismo momento, en el mismo lugar, de la forma masiva en la que estuvieron el 8N, digamos. Y ahí, a esa confusión, y me parece que también para terminar ese resto del liberalismo existencial como sensación, también lo más preocupante me parece que este techo de tolerancia tan bajo a la idea de vivir en sociedad y algunas cuestiones demasiado básicas. Digo, el tipo que te dice yo quiero viajar las veces que quiera viajar y sin pedirle permiso a nadie, lo que te está demostrando que a ese tipo lo que le molesta es que el Estado se ponga, ni siquiera que se ponga en su camino, él lo entiende como que el Estado se pone entre él y la libertad, cuando no es así, digamos. Ese tipo lo que está demostrando es que no sabe ni cómo funciona el Estado, ni mínimamente cómo se vive en sociedad. Y eso es realmente muy preocupante, y eso me parece que hasta incluso va más allá de la discusión, que me parece que está bien, pero no sé si es el momento para esto de la discusión de cuánto se habla desde el yo, cuánto no, cómo influye eso. Digo, hay momentos en los que se puede colectivamente uno afirmarse desde el yo, en esto del yo voy o el yo no voy. Hay veces que el yo también puede servir, digamos, para generar algún tipo de colectivo. El yo soy 132 de la revuelta estudiantil en México sirvió para generar una imagen totalmente contrapuesta al yo voy al 8N. ¿Se entiende? Y el yo no voy al 8N también una respuesta al yo voy al 8N. Digo, pero en cuanto a sensación, y para tampoco adelantar todo y terminar cerrando el debate acá, porque ya se adelantó mucho, el joven miro muy preparado, sí, los sí, papeles sí. Que tiene. Acuña tenía todo pensado. Para mí, fundamentalmente, es la preocupación esa, digamos, de no volver a retroceder una vez más y de sin inscribirse en ningún espacio político formal. Digo, no tendría que decirlo, pues claro, pero por las dudas. Nosotros no somos kirchneristas, de hecho la prueba palpable de eso es que conformamos una estructura política independiente del kirchnerismo en vez de sumarnos a esa estructura. Pero es evidente que lo poco o lo mucho que se pudo avanzar es algo que hay que defenderlo ante estas imágenes que nos pueden volver a tirar para atrás varios años. No sé si alguien del público presente quiere hacer alguna valoración, lo que sea, obviamente el que lo haga va a tener que venir acá y agarrar un micrófono, lo cual representa seguramente para algunos un límite, pero bueno, antes de seguir a un siguiente punto y de ver algún material que teníamos acá, queríamos saber si alguien quería, al menos también, poder compartir una sensación, lo que sea que le haya producido las imágenes, lo que vieron, lo que escucharon. Esto es radio, ¿eh? no tenemos tiempo. O bueno, como quieran, si lo quieren decir desde su lugar. Hace más de 30 años, cuando yo me afilié por primera vez a un partido de izquierda, un viejo militante me dijo, un hombre que ya murió hace tiempo, este país va a llegar al socialismo cuando todo el mundo sea socialista. Sí. Mientras tanto, olvídate porque no hay manera. Y el 8N me dio esa sensación, si digamos, porque más allá de los discursos del kirchnerismo, del menemismo, de los medios dominantes, un poco el problema es quién acepta y quién se hace cargo de ese discurso y sale a la calle. Eso, te mandaban mails donde te decían, te mandaban todo junto, por la inseguridad, por poder salir del país, por qué sé yo, era por vivir en Islandia, qué sé yo, todo que queríamos, era para todos, salíamos a la calle para todos. Y entonces, realmente, retomando la idea esta, ¿no?, del yo y de la individualidad que generalmente se vive en nuestra sociedad como argentinos, es sumamente preocupante que te convocan para no saber qué cosa y vas contento con la cacerola. Ahora, te convocan a pensar como ocurre en este momento y somos. Entonces, yo creo que a pesar de todo, como el compañero, que insiste con seguir tocando en su banda de rock, yo creo que desde mi lugar de mayor de 50 insisto con seguir tratando de construir un instrumento, una herramienta, algo que pueda conformar una alternativa a esto, porque está bien, va a ser muy difícil, es sumamente complicado. Yo creo que, de todas maneras, los que tenemos ganas de pensar somos muchos más de los que estamos acá. El tema es cómo ir armando, articulando y consiguiendo que más gente tenga ganas de pensar y ponerle el cuerpo a ese pensamiento, ¿no? Esa es. Y Ingracia se va a llevar varios de acá. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Una pregunta? ¿A quién? ¿A nosotros? Bueno, hacele la pregunta. Con el micrófono, por favor. ¿Tiene que estar dirigida la pregunta? No, pero dirigida al micrófono. Muy bien. Yo no necesito mucho micrófono. No. Pero va directo a consola. Soy docente argentina. No, porque a mí me llama la atención, porque soy del siglo pasado. No sé, usted me lo dijo a mí, era clarísimo también. Esto del yo, ¿y por qué esperaban otra cosa? Yo lo que no entiendo es eso, ¿por qué siguen esperando lo que hace rato perdimos? Y esa es la tarea que tenemos que hacer, es construirla, es lo colectivo. Hace rato que lo colectivo desapareció, muchachos, yo lo veo en la facultad todos los días. Cuando voy a dar clases, el que llega tarde se sienta en la puerta, señores, y no deja pasar más a ninguno. Y es sintomático, no es uno, todos lo dejo sentar. Cuando termina el sentado, digo, perdón, usted llegó tarde, sí. ¿Y por qué se sienta en la puerta? ¿El próximo que llega tarde no entra? ¿Y qué le importa? Sí, él llegó tarde. Y no es un problema psicológico, ojalá lo fuera. Tenemos psicólogos muy buenos de la UNR. Lo hubiéramos resuelto rápidamente. A 40 minutos. El tema aquí es político, ideológico. Tiene que ver con identidades, todas estas destruidas de hace mucho tiempo. Entonces, y es del siglo pasado. Sin embargo, hay muchos que siguen insistiendo que así como desapareció la nación, debe desaparecer las identidades y los colectivos. Yo creo que eso tiene una intencionalidad política y una manera de construir particularmente que yo creo que lo que estamos acá no vamos a coincidir. Y que en esa marcha era no encontrábamos un pedido que unificara, y por supuesto no lo iba a encontrar nunca porque tampoco está hecho para eso. La manifestación era para demostrarle a la presidenta, grupo concentrado de la economía, que iba a tener un límite. Iba a ser tan efímero como lo que fue el 8N. Que fue mucha gente, sí, porque hay mucha gente que está enojada, que le den clase, que le digan lo que tiene que hacer, aunque esté de acuerdo con el contenido de lo que le digan que tienen que hacer. Por eso es contradictorio. Pero es contradictorio porque cada uno en su mundo piensa lo que se le canta la gana, y no es malo. El problema es cuando eso lo llevo a un nivel de pensar el colectivo, a pensar nosotros. Ahí sí tengo que limitar lo que yo quiero, lo que me importa, porque tengo que pensar en función de todos, ¿o no? Entonces el problema no es el yo, el problema es el colectivo que está desaparecido. Tenemos dos mesas, entonces, tenemos dos claras posiciones. Nosotros y ellos. Nosotros y ellos, claro, y yo, que estoy acá en el medio. Doble yo. Yo para distinguir. Claro. No sé si alguien más quiere decir algo. A mí me parece muy positivo el 8N, en el sentido que cada vez se desnudan más los sectores de poder que en la Argentina siempre marcaron la agenda de los gobiernos. Y cuando tibiamente tocas esos intereses, zapatean. Y no creo que todos sean... Hay mucha inocencia en muchos jóvenes que hablaron que no entienden lo que es la participación política y es seducido por esta nueva forma de articular la derecha, digamos, que son los medios de comunicación, y marca una impronta muy potente en, sobre todo en los jóvenes que nunca militaron, que estoy seguro que esa gente que salieron con el 8N no están militando en ningún lugar, en ningún barrio, no tienen una experiencia con el nosotros. Por eso es muy fuerte el yo. Este yo se viene construyendo hacia nosotros, después no se dan tal cosa. Lo peligroso es que a través de la propuesta que planteaban quedó muy demostrado que en el fondo tiene una intencionalidad destituyente. Eso es lo peligroso de estos grupos. Y también está denudando, a mí me parece más bien criterio, que está denudando también que falta más militancia del sector con mucha fuerza para demostrar que se está construyendo un nosotros en serio y con una mirada más tirando a los intereses del pueblo. Y eso está pareciendo. Y después tiene otro componente muy interesante que por primera vez también está apareciendo el cultivo, es decir, la cocina diaria de la democracia. Que también nosotros venimos de poca gimnasia democrática porque venimos también de uno de las noches negras de la dictadura que está todavía vigente en el tejido social. Y también se ha destruido la cadena social de los argentinos y de los pueblos. Entonces a mí me parece que más que nunca nosotros tenemos que ponernos de acuerdo si es que mínimamente entendemos que estamos en el campo popular.